emisoras de Radio Nacional de España protagonistas. Protagonistas y conozcámonos mejor. Valencia. Esas opiniones que ya llegan a los micrófonos del programa, opiniones piropos y opiniones improperios de los valencianos, pero para eso tenemos a un escritor y a un hombre profundamente conocedor de cómo es el valenciano y Valencia. Ahí está don Manuel Sánchez Guarnes para darnos la réplica a todas esas opiniones y ya comenzamos, está ahí escuchándonos, don Manuel. Sí, sí. Mire, desde Barcelona, por ejemplo, un oyente, Francisco, dice: el sentido artístico de los valencianos es un privilegio de la naturaleza. Desde Écija, otra opinión, una sevillana, casada con un valenciano, apunta: es Valencia en la región donde ha cuajado la mentalidad norteamericana. No sé por dónde va la opinión de esta oyente sevillana. ¿Qué tiene que decir usted, don Manuel, a esta opinión de esta sevillana casada con un valenciano? Dice que es una región donde ha cuajado la mentalidad norteamericana. Yo en este momento estoy despistado. ¿Por qué puede decir esta oyente esto? No acabo de entenderlo tampoco. Yo he estado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un pueblo extraordinariamente pragmático. Y no, me parece que no se podría decir exactamente lo mismo de los valencianos. No, bueno. Lo acabo de entender. Bueno, hay otro oyente desde León, Carmen, dice: los valencianos son zarzueleros y carecen del sentido del ridículo. Bueno, esto me parece excesivo. Lo de zarzuelero, si se refiere a la influencia del maestro Serrano, del autor de la música de este himno que acabamos de escuchar, un himno de letra muy triunfalista. Sí. Tal vez a los valencianos les falta un poco de sentido crítico, y cuando de sentido crítico como crítica constructiva, porque cuando ejercen la crítica, más que crítica es sátira, y sátira a veces corrosiva. Ahora, lo de que los valencianos se conformen solo con las apariencias, esto me parece excesivo. Escuché otras opiniones, don Manuel. Arriba la música, si es posible. Dice María desde Valencia: los valencianos tenemos una gran pasión por nuestra tierra, y aprovechándose de esta pasión, hay unos cuantos que se empeñan en enfrentarnos entre nosotros para que el país valenciano no vaya adelante. Creo que tiene toda la razón. Sí, que tiene toda la razón, María. Toda la razón, sí. Los valencianos son un pueblo vehemente, más pasional que racional y fácilmente manipulable. Y en el momento actual ofrecemos un deplorable espectáculo de desunión. En el momento presente en que el poder central está dispuesto a ceder parte de sus prerrogativas, los valencianos, en vez de aprovechar esta ocasión tan propicia, estamos enzarzados en discordias intestinas. No estará de acuerdo seguramente usted, señor Sánchez, con esta oyente de Burgos, Josefa Díaz, que dice: Valencia son las Fallas, el Empastre y la Albufera. Es algo más, claro. Muchísimo más. Eso es solo una epidermis y además episódica. Nos dice desde Madrid alguien que firma como Abelino: pienso que el valenciano tiene mal carácter. ¿Lo tiene? No creo, en general me parece que no. Ahora, claro, siempre esto es casuística, siempre. Puede que este señor haya tenido experiencias desagradables con protagonistas valencianos, pero vamos, en general no, me parece que no, me parece que somos más bien un pueblo festivo. Hay otra protagonista de Roda de Ter, María Ángeles, que dice: son formidables, pero con exceso de genio. ¿Tiene genio el valenciano? Eso no es malo, ¿no? Sí, a veces, como somos un pueblo meridional, a veces nos apasionamos.